Muchos ahorita en estos tiempos están más afanados en el va y ven de la vida. Entonces nuestro Señor se preocupó en hacerles hincapié de que velaran y oraran, de que estuvieran preparados, porque no sabemos el día ni la hora cuando Él ha de venir. Yo quiero que me acompañe así rapidito al libro de Lucas capítulo 12 verso 35. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Está hablando de estar preparados, de estar pendientes. Dice la versión Dios habla hoy: sean como criados que están esperando a que su amo regrese de un banquete de bodas, preparados y con las lámparas encendidas, listos a abrirles la puerta tan pronto como llegue y toque. Y vosotros sed semejantes a hombres que guardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Con estas palabras el Señor les estaba diciendo a sus discípulos que estuvieran preparados. Como cuando menciona la parábola de las vírgenes, unas insensatas y otras sensatas. Unas estaban preparadas y otras no lo estaban. Entonces el Señor está haciendo hincapié, y hoy en este día el Señor nos habla a través de su palabra. Entonces nos está hablando a nosotros que como iglesia debemos estar apercibidos, debemos estar preparados para el día de su venida. Creemos firmemente de que el Señor viene por su iglesia. Estamos esperando su venida, y eso te lo vamos a estar diciendo, recordando cada día. Te lo vamos a estar predicando, porque creemos que el Señor viene por su iglesia, y nosotros somos la iglesia que hemos sido lavada con la sangre del Cordero. Dios nos ha llamado a ser parte de su iglesia, a ser hijos de Dios. ¿Cuántos se gozan por ello, hermanos? El Señor le estaba diciendo a sus discípulos: estén preparados, ciñanse vuestros lomos. En pocas palabras le estaba diciendo: vestidos, hablando espiritualmente, prepárense. Estaremos preparados para el viaje. Y es una de las áreas que muchos no quisieran tocar ni quisieran pensar, pero déjame recordarte que tarde que temprano cada uno de nosotros se nos va a llegar nuestro tiempo. ¿Cuándo? ¿A qué horas? No lo sabemos. Pero una cosa sí te digo: dice la palabra de Dios que está establecido que el hombre muera una sola vez, y después de esto el juicio. Pero yo creo con todo mi corazón que estoy frente a una iglesia, frente a un pueblo que está preparándose para la venida de Cristo. Ese debe de ser nuestra meta primaria, nuestro objetivo primordial, de prepararnos, de estar listos para el momento que el Señor descienda a levantar a su pueblo. Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que habremos quedado seremos levantados y nos encontraremos con Él en las nubes. ¿Cree, hermano, a esa promesa? ¿Cree a esa palabra, hermano? Debemos de creer. Debemos de tener convicciones firmes, seguras, de que el Señor va a venir por nosotros. Por ello, iglesia, te invito a que hoy concienticemos. No esperemos a esos acontecimientos, a esos momentos. ¿Cuántos jóvenes hay aquí hoy en este día? ¿Están preparados, jóvenes? ¿Cuántos adultos sabemos aquí hoy en este día? ¿Estaremos preparados, iglesia? Quizás usted se vaya a preguntar: ah, el hermano, pues que estará en un servicio fúnebre. No, hermano, estoy en un servicio regular, pero tengo la responsabilidad. Y el Señor me hablaba a mi corazón a través de esta escritura. El Señor ponía en mi corazón para que yo le compartiera y hacerle un llamado de atención si estamos preparándonos para el viaje, porque no sabemos el día ni la hora cuándo nos va a tocar el momento, pero de que nos va a llegar el momento, nos va a llegar. Quizás muchos están haciendo planes para 15, 20, 30, 50 o hasta 100 años. Hay muchos que se han atrevido a eso. Y en ningún momento te estoy diciendo que seas una persona que no te fijes metas, que no te formes un objetivo. Pero a lo que me refiero es que primeramente estaremos preocupándonos por el viaje que vamos a dar tarde que temprano. Ahí está la pregunta. Regrésate conmigo una vez más a Daniel capítulo 5. Daniel nos describe a un personaje llamado Belsasar, rey de Babilonia, nieto de Nabucodonosor, rey del imperio babilónico. Belsasar llegó a ser el tercer gobernante de Babilonia. Sin duda, este rey no desconocía lo que le había pasado a su abuelo, aunque ahí menciona que era el padre, pero la realidad, yéndonos a la historia, era más bien el abuelo. Ahora, Nabucodonosor tuvo una experiencia tremenda años atrás, un acontecimiento que quedó marcado en la misma historia sagrada. Sabemos que cuando el hombre toma sus decisiones propias, sus decisiones personales, sin tomar a cuenta a Dios, sin poner a Dios sobre todas las cosas, comete cosas desagradables, comete errores, comete faltas. Ahora, veamos primeramente cuál fue la falla de este rey. La Biblia dice que hizo un banquete en honor a las diferentes deidades paganas y muy en especial a uno de los grandes dioses babilónicos llamado Marduk. Vea lo que dice aquí en el capítulo 5, en el verso 1. Y el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1,000 de sus príncipes, y en presencia de los 1,000 estaba bebiendo vino. Belsasar, con el gusto del vino, quiere decir que ya estaba embriagado. Con el gusto del vino, con el efecto del vino, quiso blasfemar y hacer mofa del Dios de los judíos. Así que mandó traer los vasos del templo para usarlos en su reunión idolátrica y blasfema. Vea lo que sucedió. Verso 1. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1,000 de sus príncipes. En presencia de los 1,000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey, sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey, sus príncipes y sus mujeres. Verso 5. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció, sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron, y sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Verso 7. El rey gritó en alta voz. Hay otra versión que dice dio de alaridos. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos, adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Yo nada más quiero que veamos este panorama. Estaba embriagado el rey juntamente con toda la concurrencia. Manda a traer los vasos del templo de Jerusalén. ¿Con qué propósito? Para reírse del Dios de los judíos, para hacer mofa del Dios de los judíos. Inmediatamente aparece una mano en la pared, literal, hermano, donde está escribiendo. Imagínese, hermano, ese acontecimiento. Al grado que el rey se palideció, se debilitó y dio de alaridos, porque aparece una mano escribiendo en la pared. Vea lo que sigue diciendo: manda a traer que vengan a descifrar aquellas palabras que él no podía entender. Pero aquellos que mandó traer no pudieron descifrar el mensaje. Entonces, verso 10, la reina, que se cree que era la madre de él, que había sido esposa de Nabodino, esposo del rey anterior, padre de Belsasar, dice: la reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: rey, vive para siempre, no te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. Vea cómo estaba la condición de aquel rey. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos y astrólogos, caldeos y adivinos. pero cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas, esto es en Daniel, el cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora Daniel y él te dará la interpretación. Verso 17. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti. En pocas palabras, yo no vendo el favor de Dios. Yo no vengo a hacer negocio con los dones que Dios me ha dado, de interpretar sueños, de interpretar visiones. El Señor me ha dado los dones y son de Dios y a Él le pertenecen. Entonces tus dones sean para ti. Lo que me quieras dar, quédate con ello, porque no voy a negociar contigo, porque el don de Dios no es para negociarlo. Y vea lo que dice ahí. Entonces Daniel, verso 17, respondió y dijo delante del rey: tus dones, tus presentes sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Y ahí comienza, hermano. Vea lo que le dice el Altísimo Dios: oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad, y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, las naciones, las lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, a quien quería daba vida, engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció, en su orgullo fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Eso es lo que le pasó al abuelo de Belsasar. Su corazón se ensoberbeció. Llegó al grado de darse la gloria a él mismo, y la gloria le pertenece a Dios. ¿Cuántos lo creen así, hermanos? Entonces, este rey se ensoberbeció, se enorgulleció y creyó que lo que tenía era por su esfuerzo, por lo listo que era. Le está contando Daniel, le está refrescando la memoria a Belsasar: mira, ¿ves lo que le pasó a tu abuelo? Su corazón se ensoberbeció, fue echado al campo como las bestias. Hermano, no fue un día ni dos días. La escritura habla de siete tiempos. Hay ciertos escritores de la Biblia que dicen que pudieron haber sido meses, pero casi se enfocan más en que fueron años. Imagínese, hermano, un transcurso de siete años allá con los animales comiendo hierba. Pero vea lo que sucedió. Verso 21. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada, y hierba le hicieron comer como buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que él le place. ¿Hasta cuándo fue restaurado Nabucodonosor? Hasta que reconoció. ¿Hasta cuándo la parábola del hijo pródigo fue restaurado el hijo pródigo? Hasta que reconoció que estaba fallándole a Dios primeramente y a su padre. La recuperación, la restauración viene hasta cuando le damos lugar a que Dios sobre nuestro corazón. Entonces reconozcamos primeramente, porque si no reconocemos nuestras fallas, Dios no puede hacer mucho. Porque dice la escritura claramente que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Entonces no es un asunto nada más de confesarlos, porque hay muchos que sí confiesan sus pecados mañana, tarde y noche, o quizás cada semana o diariamente, pero el asunto que se la pasan confesando, pero no hay un cambio, no hay un cambio de vida, no hay una manera de que diga: pues me estoy dando la media vuelta a mi proceder, a mi manera de ser. Estoy dándole la espalda al pecado, a mi manera de ser. ¿Y para qué? Para que haya un cambio. Aquí el rey Nabucodonosor fue restaurado hasta que reconoció. Reconoció que estaba mal y reconoció al Dios verdadero. Entonces ahí comienza la restauración. Ahí comienza la restauración del ser humano hasta que reconoce a su Dios como el único Dios verdadero. Pero solamente se puede hacer eso cuando estamos dispuestos a venir con un corazón arrepentido, contrito y humillado. De otra manera, bloqueamos a que Dios entre a nuestras vidas. Sigamos leyendo, verso 22. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón. Sabiendo todo esto. Entonces, ¿sabía o no sabía, hermanos? Sabía, tenía conocimiento. Y hay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Mayor condenación para aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Todavía más peso va a venir sobre aquella vida que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Vea lo que dice ahí. Tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Pero lo más tremendo es esto, hermanos. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mené, Mené, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mené, contó Dios tu reino y lo ha puesto fin. Tekel, ahí está el asunto, hermano. Pesado, ha sido en balanza, Dios mío. Y lo tremendo es que fue hallado falto. Pesado has sido en balanza. En la versión Dios habla hoy, dice, su majestad ha sido pesado en la balanza y pesa menos de lo debido. La versión internacional dice, su majestad ha sido puesto en la balanza y no pesa lo que debería de ser. Eso está serio. Pesado fue en balanza Belsasar. Todos vamos a ser pesados en la balanza. Todos, desde el más grande hasta el más pequeño. El asunto es este, que estemos llenos de soberbia. La palabra soberbia, dice el diccionario de la lengua española, es orgullo desmedido. En el idioma hebreo es gaón, es altivez y es arrogancia. Y en el idioma griego encontré dos palabras, a ver si la menciono bien, hermano Yanni. Huperefanía. Ahí está, eso es lo especial de tener a un griego aquí en la congregación. ¿Qué quiere decir? Soberbia. Encontré otra palabra que dice hiperífanos cuando se refiere a una persona. Es alguien que aparece por encima de otros. Orgullo desmedido. La soberbia. Nabucodonosor fue humillado. Su mente fue semejante a las bestias del campo, dice ahí la escritura. Hasta que reconoció al Dios Altísimo. Ahora, la situación de Belsasar en este momento, ¿por qué? Porque Nabucodonosor pasó por esa situación. También su corazón se ensoberbeció, se enorgulleció, se creía el fuerte. Pero la grande diferencia fue de que Nabucodonosor reconoció su falta, su pecado, y reconoció al único Dios verdadero y fue restaurado. Lo tremendo aquí de este asunto es de que Belsasar se estaba apoyando en sus grandes logros. Babilonia, hermanos, era una ciudad fuerte, que dice la historia que había murallas de 105 metros de altura. ¿Sabe lo que es esa medida, hermanos? En pie, no me lo pregunte porque, pero 105 metros de altura eran las murallas que rodeaban la ciudad. Y lo tremendo es de que tenía 105 metros de altura y 15 metros de espesor. Imagínense la grande muralla. Y pasaba el río Éufrates, atravesaba diagonalmente, rodeaba la ciudad diagonalmente. Estaba cerrada con grandes puertas de bronce, aparentemente inalcanzable hablando en el sentido humano. Nadie podía pasar dentro de la ciudad, de la manera en que estaba Jericó también bien cerrada. Y los historiadores han encontrado restos de los muros de Jericó que fueron derrumbados, que aparentemente, humanamente hablando, nadie podía derrumbar esos muros. Pero sabemos que para Dios no hay nada imposible. Que solamente fue cuestión de que el pueblo aparentemente parecían locos para los moradores de Jericó. Estaba solamente dando vueltas y vueltas a aquella ciudad. El Señor les da la orden y les dice: a la séptima vuelta, en el séptimo día, di a los sacerdotes que empiecen a tocar sus trompetas y que empiecen a gritar. Los muros de Jericó fueron derrumbados, no por los gritos ni por las trompetas, sino por el poder de Dios el Altísimo, que todo lo puede. Bendito y alabado sea su santo nombre. Aleluya. Pero la hora de Belsasar había llegado. Como todo tiene su comienzo, todo tiene su fin. ¿Qué dice en el verso 27? Tekel, pesado ha sido en balanza. En balanza. Escucha, mi iglesia, lo que te voy a decir. Belsasar no fue pesado en su propia opinión. Porque hablando en nuestra propia opinión, quizás muchos pueden pensar de sí mismo algo demasiado muy arriba. Pueden tener un criterio personal muy elevado. La propia opinión puede ser engañosa, la hace a uno creer cosas que no son. Como en el caso de la iglesia de la Odisea, que llegó a creerse que era una iglesia rica y que no necesitaba nada. ¿Qué estaba demostrando ahí? Indiferencia, era una iglesia indiferente. Pero lo tremendo es esto, que a todas esas iglesias que menciona en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis, el Señor les dice: yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. ¿Quién más que nuestro Dios, que conoce nuestro entrar, nuestro salir, nuestros pensamientos? Yo conozco tus obras. Belsasar no fue pesado en su propia opinión. Tampoco fue pesado en la opinión de los demás. La gente puede tener un concepto equivocado de nosotros. La gente puede darnos la mejor aprobación, pero el que conoce el corazón y lo pesa es Dios. La gente puede decir muchas cosas de nosotros, pero el que conoce el corazón es Dios. Pablo le dice a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. El juicio de Dios fue un hecho, fue inevitable. Pero el asunto aquí es de que Belsasar fue pesado en la balanza de Dios. No fue pesado en su propia opinión, no fue pesado en la opinión de los demás. No nos apoyemos de la opinión de los demás. No estemos esperanzados a que los demás nos estén alabando y nos estén levantando y ya nos estén viendo ya hasta la misma gloria. No, estemos esperanzados si estamos dando la medida delante de la presencia de Dios. Ahí está lo interesante. Ahora, ¿cuál fue el gran susto de Belsasar cuando vio que escribía esa mano en la pared? Imagínese, dio de alaridos. Pero lo tremendo del asunto es esto, y eso es lo que me hace pensar, lo que me preocupa, que viene el siervo de Dios, le dice, vea lo que dice ahí en el verso 24. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es Mené, Mené, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mené, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza, pero era en la balanza de Dios. Esa es la grande diferencia. Y fuiste hallado falto. Fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar a vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Verso 30. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Ya todo estaba en el plan de Dios. Dios había permitido que sucediera aquello. Pero algo que es muy relevante y muy importante, que es necesario que veamos, verso 29, léalo en voz alta. ¿Qué ve usted ahí? Seguía ensoberbecido, seguía con su orgullo. No hubo ni siquiera una pizca de humillación. Él conocía la historia de Nabucodonosor. El siervo de Dios le estaba diciendo lo que le iba a suceder. Has sido pesado en balanza y te has hallado que no das la medida. Tu reino va a ser quitado de ti. Vea cuando la persona ya está envuelta de un espíritu de soberbia. Muy contrario a Nabucodonosor, el Señor le permitió que se fuera con las bestias del campo, pero hasta que no le reconoció al Dios verdadero, Dios lo restauró. Hay un rey que registra la Biblia llamado Ezequías, que el Señor envía a uno de sus profetas y le dice: pon en orden tu casa, porque ciertamente vas a morir. Aquel profeta todavía no salía de la casa del rey, iba apenas en el patio, cuando el Señor lo regresa, lo detiene y le dice: ve, dile al rey que le voy a extender 15 años más, le voy a dar de vida. ¿Cuál fue la actitud de este rey? Vaya conmigo así a Segunda de Reyes capítulo 20. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: el Señor dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared, ¿y qué hizo? Oró a Dios, oró al Señor y dijo: te ruego, oh Señor, te ruego que hagas memoria de que han dado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra del Señor a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice el Señor, Dios de David, tu padre: yo he oído y he visto tus lágrimas, y aquí yo te sano. Al tercer día subirás a la casa del Señor, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo, por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías: tomad masa de higos, y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó. Vea la misericordia de Dios. ¿Cuál fue la clave? Se humilló. Hizo a un lado su orgullo, su soberbia. Hizo a un lado aquello que pudiera bloquearle para llegar a la presencia de Dios. Se humilló, lloró y le dijo: Señor, Dios escucha nuestras oraciones. El Señor le extendió sus días, pero porque hubo humillación, porque dejó a un lado lo que le estorba. ¿Qué te está estorbando, iglesia, para acercarte al Señor? ¿Será rasgos? ¿Será alguna influencia de orgullo, de soberbia? ¿Qué nos está bloqueando para acercarnos ante la presencia de Dios, iglesia? ¿Qué fue lo que sucedió con los ninivitas? El Señor envía a Jonás, y Jonás iba caminando día a día, iba caminando, iba diciéndole: Dios va a destruir Nínive en 40 días. ¿Cuánto tiempo se ha estado predicando el evangelio de Jesucristo en esta tierra, hermanos? ¿Cuánto tiempo se ha dado el mensaje de salvación? ¿Cuánto tiempo se ha invitado a las gentes que vengan a los pies de Cristo? Y la gente mayormente en estos tiempos, en estos días, está muy desinteresado de lo espiritual, está muy enfocado, está muy materializado cada día más. Y tristemente la iglesia está entrando en ese sistema de darle solamente mis tiempos libres a Dios, mis tiempos que tenga oportunidad, ahí llego a la iglesia. Estamos viviendo tiempos proféticos, tiempos finales. Estamos viendo muchos acontecimientos. Como iglesia que somos, apercibirnos y levantar nuestra cabeza en alto y decir: Señor, ten misericordia de nosotros. Los ninivitas, en cuanto llegó la noticia al rey de Nínive, inmediatamente tiende un edicto y le dice a todos los moradores de Nínive, y aún hasta los animales, dice: todos vamos a proclamar ayuno. Eso está tremendo, hermano, eso está serio. Vaya conmigo así rapidito, el libro de Jonás, capítulo 3. Pesado en balanza. Belsasar fue pesado en balanza. No era la balanza personal, no era la balanza de los demás, era la balanza de Dios. Despreocúpate qué piensan los demás de ti. Claro, da buen testimonio, pero despreocúpate. Que si no das la medida conforme al criterio de alguien, no te preocupes. Preocúpate que des la medida al criterio de Dios. Porque muchos están tratando de dar la medida ante los demás, y por eso se la pasan viviendo de apariencias, para que los demás le den la medida y dice: ah, sí pasa, él es cristiano, sí. O al criterio de él, sí, puede ser cristiano, pero ¿qué al criterio de Dios? Puedes llenar los requisitos al criterio humano, o al criterio de una iglesia, al criterio de una organización, pero preocúpate primero si estás dando la medida en la balanza de Dios. Porque Dios ve lo que hay en el interior del corazón. Yo te puedo demostrar mucho amor y ay, gloria a Dios, aleluya, hermanito del alma, pero Dios conoce mis intenciones que hay en mi corazón. Conoce mi corazón y las intenciones de mi corazón. Y yo te puedo estar engañando a ti. Puedes pasarme, como dicen, puedo pasar la prueba delante de tus ojos, pero mi preocupación primordial es: ¿estaré pasando la prueba delante de Dios? Capítulo 3 del libro de Jonás dice: vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí en 40 días, ¿qué dice? Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor y hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar a Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino que cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente. La manera que dice ahí que se cubrieran de cilicio, ¿sabe que se ponían unos sacos bastante ásperos? Era cuando hablaba, cúbranse de cilicio. Se ponían unos sacos ásperos y era una forma de sacrificio. Se ponían ceniza sobre sus cabezas. Entonces dice, no coman ni beban nada. Animales y bueyes, ovejas, todos, nada. Y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Qué les estaba diciendo? Al que roba, deje de robar. Al que anda de adúltero, deje de adulterar. Al que anda de fornicario, deje de fornicar. Al que anda de murmurador, deje de murmurar. Al que anda blasfemando, deje de blasfemar. Eso les estaba diciendo. Conviértanse de sus malos caminos y de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Verso 10, léalo en voz alta. De su mal camino y no lo hizo. Movieron el corazón de Dios. ¿Pero de qué manera? ¿Nada más con gritos y alaridos y hasta ahí? No, con acciones. Juntamente, quebrantamiento, lloro, pero con acciones. Señor, estoy haciendo esto mal. Señor, esta área de mi vida está mal. Voy a dejar de hacerla. Voy a dejar de hacer lo malo y voy a comenzar a hacer lo bueno. La soberbia es obra de la carne. ¿Cuántos sabían eso? El apóstol Pablo la describe la soberbia como algo que caracterizaba o caracterizaría a muchos falsos cristianos en los postreros días. Vaya conmigo a 2 de Timoteo capítulo 3, verso 1. ¿Será que habrá algún rasgo de orgullo, de soberbia, de altivez, orgullo excesivo en nosotros? Meditemos unos instantes, iglesia. Oh, no, hermano, qué esperanzas. Seguro, es un orgullo excesivo, dice ahí. A mí me pueden tocar, pero que ahí no. Cuidado, cuidado. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Ese es el consejo del apóstol Pablo. Le dice a Timoteo: en los postreros días van a surgir estos hombres. Y algo que los habría de caracterizar era eso: lo vanaglorioso y lo soberbio. Un mal que afecta. Regrésate conmigo allá a Romanos capítulo 1. Pues habiendo conocido a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Verso 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Vea las señales de alguien que se caracteriza como una persona soberbia, altiva. La soberbia es un orgullo excesivo. Ahora, la humildad es una señal espiritual. ¿Qué dice el Señor Jesús? ¿Qué le dijo a sus discípulos? Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Cómo vamos nosotros a deshacer de nuestras vidas el orgullo, la soberbia? ¿Qué dice Pablo en Gálatas capítulo 5, verso 16? Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Sencillo, hermano. ¿Cómo voy a lograr deshacer esas áreas de mi vida si no leo la palabra, si no oro, si no me congrego, no me alimento espiritualmente? Todo eso se va acumulando en nuestros corazones y lo vamos a manifestar y nos va a hacer daño. Pero como iglesia, hoy en este día te invito a que veamos la experiencia del rey Belsasar. Belsasar, el Señor le dio la oportunidad. ¿Tenía la oportunidad de arrepentirse, sí o no, hermanos? La tenía. Si se le dio la oportunidad a Nabucodonosor, él tenía la oportunidad de caer de rodillas y decir: he fallado. Pero había soberbia en su corazón. No le dejó reconocer que estaba haciendo mal. Y eso es lo que pasa cuando la persona no reconoce su pecado. Se encierra en su propio círculo. Se hace insensible a lo espiritual. Si estamos experimentando rasgos de soberbia, de orgullo en nuestros corazones, de altivez. Alguien que tiene concepto de sí mismo más alto que de los demás. Personas que usted las encuentra aún en el mismo cristianismo, que aún se creen más espirituales que los demás. Todo mundo es carnal y él es el más espiritual. Tienen un concepto de sí mismo errado. Yo estoy allá en la gloria y ese está casi a un pie en el infierno. Tienen un concepto equivocado. ¿Eso qué es? Arrogancia. Eso es soberbia. Eso es un orgullo excesivo. Soy mejor que los demás. La señal que va a identificar que Dios está trabajando en aquella persona, ¿cuál es? Cuando comencemos a trabajar esa área de nuestras vidas, la humildad. ¿Cómo andamos en esa área? ¿Cómo andamos en la humildad? En los frutos del Espíritu, que son templanza, mansedumbre, amor. ¿Cómo andamos en esa área, iglesia? Regrésate conmigo ya para terminar. Daniel, capítulo 5, verso 30. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Verso 27, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Fuiste hallado falto, Belsasar. ¿Qué si hoy el Señor se presenta aquí en este lugar y se presenta con una balanza y cada uno somos pesados, pero en la balanza de Dios? Te pregunto, ¿estaremos preparados, iglesia? ¿Estaremos preparados para pasar por la balanza del Señor? Seamos sinceros, ¿verdad que estamos faltos? Esa es la realidad, pero el asunto aquí no está en que nos estemos apuntando o que yo soy mejor que aquel o que aquel mejor que yo o que nos estemos lamentando. Concienticemos, iglesia. Si hoy el Señor nos pasa en la balanza, quizás andes muy ocupado en tu trabajo, en tantas cosas, y no te has dado cuenta que te estás apartando de lo más importante. Porque llega el momento que si el Señor a Él le place, en cuestión de segundos así, de repente, ya no tenemos ni fuerzas para seguir adelante. ¿Alguien algún día se ha sentido de esa manera, hermanos? Todo debilitado, así que no se puede ni parar. Es de preocuparse. Imagínate que el día de mañana amanezcas y de repente alguien te tenga que levantar porque no puedes levantarte. Ah, ahí cambiaré el asunto. ¿Iremos a esperarnos hasta que estemos en esa condición? Ahorita que estamos todavía con energía, con fuerzas, ¿estaremos preparados para pasar por la balanza del Señor, iglesia? Olvídate de todo lo que puedas hacer o no hacer en la obra. Yo no me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo, ¿estaremos dando la medida en la balanza del Señor? Quizás ya dimos la medida en la balanza de los demás. Ok, los demás ya te dieron la aprobación. Ok, está bien, hasta cierto punto. Pero ¿estaremos dando la medida delante del Señor? Todavía habrá mentira, engaño. Todavía habrá todas esas cosas en nuestros corazones. Ah, hermano, es que el Señor conoce mi corazón. Sí, Él lo conoce, pero no esperes a que en un momento así venga y se presente a ti y te digan: arregla. Y ojalá Dios nos diera esa oportunidad de arreglar nuestras vidas. Pero el problema es de que el asunto es que nos puede llegar en cualquier momento, iglesia. ¿Cuándo? ¿A quién le tocará primero? Yo no sé. Pero de que nos va a tocar, nos va a tocar. El asunto es de que nos toque y estemos preparados. No esperes para última hora para arreglar tu vida. Mejor arreglemos nuestras vidas hoy en este día, iglesia. Ponte de pie.